¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a cruzar la cordillera, nos vamos a Chile para conectarnos con nuestra amiga y compañera Florencia Lagos Neumann. Ella es cronista de Crónica Digital y analista internacional, que nos trae la situación de un Chile que, bueno, pareciera ser que Piñera se está lavando las manos antes de tiempo y le está dejando un gran problema a Gabriel Boric. Escuchemos el reporte. En este momento nos encontramos en una crisis sanitaria abrumadora, producto de la negligencia del gobierno de Sebastián Piñera, que ha abandonado sus funciones al parecer antes de tiempo. Todos los ministros casi están de vacaciones y además hay una crisis profunda en el norte de Chile, en la frontera, producto de la creciente migración venezolana hacia Chile. Recordemos que Sebastián Piñera estuvo en Cúcuta solicitando una invasión del gobierno de los Estados Unidos y ahí invitó abiertamente a venezolanos y venezolanas a entrar a Chile, y ahora no se hace cargo de que nuestro país no tiene las condiciones para recibir esa cantidad de migración. No tiene las condiciones ni siquiera para poder contener una pandemia con los propios chilenos. Al parecer, lo que está haciendo Sebastián Piñera y su coalición, la derecha chilena, junto con sus aliados de siempre, la oligarquía, los empresarios, es dejar un país absolutamente en ruinas para la administración entrante, que es la del gobierno de Apruebo Dignidad junto al presidente electo Gabriel Boric. Es importante que el pueblo esté consciente de esto, de que el gobierno que se recibe es un gobierno sin tantos recursos como el anterior, producto de una ley que aprobó Piñera para reducir el presupuesto de la administración en un 23% y además en una crisis total. Además de esto, se está desarrollando la Convención Constitucional. Hoy se comienzan a votar las primeras iniciativas de norma, propuestas, una parte por la ciudadanía y otras por los convencionales también. Ese es un camino que hay que observar, que ahora junto al gobierno de Apruebo Dignidad y el presidente electo Gabriel Boric va a tener aún un respaldo de verdad, no como con el gobierno anterior, que en realidad lo que hacía era sabotear ese proceso. Así está a estas horas la situación del otro lado de la cordillera. Tenemos que tener mucha atención a lo que allí acontezca en estos días. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.